Y así, con este Friday on my mind de los Easy Beats, comienza un nuevo programa en Agora Sol Radio. Un programa que llevaremos a cabo los compañeros de Agora Pulp y que alternaremos con nuestro magazine cultural para traeros cada dos viernes una batalla naval entre indies y oldies. Un duelo musical en alta mar que llevará por nombre La Radio Encubierta y del que ahora os detallaremos las normas. Ya sabéis, nada de empujones, nada de golpes bajos, pero antes vamos a presentar a los compañeros de este programa y a nuestro invitado de la tarde. Empezamos por Claudia González. Claudia, buenas tardes. Bueno, pues ya aquí en la cubierta de este barco está Ricardo Arís como primer invitado, este estreno en alta mar. Muy buenas tardes, y voy a decir noches, me he acostumbrado a decir las noches. También tenemos aquí a mi derecha tengo a Kyle, que va a poner la música en directo. Hola. Que siempre tiene más mérito que lo que vamos a hacer nosotros. Y a Chris, que está aquí de espectadora, que seguro que también tiene que aportar muchas cosas hoy. Hola. Y bueno, la dinámica de esto es muy sencilla. Vamos a proponer cada día un leitmotiv, a partir del cual cada uno va a escoger unos temas. Tanto Frank como yo, como el invitado que venga, el invitado de turno de esta semana, de cada 15 días, que es cuando vamos a hacer este programa. Y por un lado yo pongo los oldies, como siempre en esta radio, me toca a mí poner todo lo que va de los 80 para atrás. Ya te gusta, ¿eh? Ya eso. Me gusta, ¿no? Si no le hago ascos. Y aquí el amigo Frank, pues poniendo los indies, que es lo que a él le gusta. Y poco más, yo creo que estamos todos ya deseando escuchar estos temas que vamos a oír y cuando queréis podemos empezar con el primero. Antes de empezar con el primer tema, podemos presentar el programa con esa manera de presentar tan interesante que tenía un mítico maestro de ceremonias de combates de boxeo y de lucha libre que decía eso de ¡bienvenidos, damas y caballeros! Esta tarde tenemos un combate muy especial por el Campeonato Mundial de los Pesos Musicales de la Radio Encubierta. A uno del ring, tenemos con un peso de 68 kilos, muchas horas de radio a sus espaldas y campeón de Asturias de la música poppy, ¡Fran Arche! Al otro lado del ring, con un peso de 95 kilos, un gran futuro periodístico y la campeona mostoleña de la música oldie, ¡Claudia González! Y ahora sí, para los cientos de asistentes en Agora Sol Radio y los millones de espectadores del canal 33, ¿estáis listos? ¡Sí! ¿Lo has oído? ¿Estáis listos? ¡Sí! ¡Pues que comience el espectáculo! Bueno, pues comienza este combate en alta mar y me toca el turno a mí, en primer lugar. Leitmotiv, no sé si lo hemos comentado, si no lo comento yo ahora, son principios, primeras veces, álbumes debut, todo lo que sugiera la palabra inicio podrá hacerse música esta tarde. He querido empezar proponiendo los inicios, o algunos de los orígenes, que se cuentan tuvo la música indie. Es muy complicado intentar siquiera definir el concepto indie porque es muchas cosas y ninguna al mismo tiempo. Abarca prácticamente todos los géneros y en la mayoría de ocasiones se le aplica a ciertos grupos más por su actitud que por su sonido. De hecho, el indie como tal no podría considerarse un género, sino más bien una forma de vivir, de interpretar y de editar la música. De todas las historias que podrían contarse sobre los orígenes de la música indie, he elegido esta, la que hace referencia a las radios universitarias de Estados Unidos, que al igual que la embarcación que hace referencia en el título de este programa, se afanaban en la década de los 70 y 80 por darle difusión a músicos y bandas que no tenían la oportunidad de sonar en las grandes cadenas, pero estaban sobrados de talento. Grupos como Sonic Youth, Dinosaur Jr. o nuestros primeros invitados esta tarde, The Replacements, que en 1985 publican este tema Left on the Dial, a la izquierda del dial, que hace referencia al espectro donde suelen ubicarse las radios universitarias. Comenzamos con The Replacements y Left on the Dial. La verdad que sí, no hay otro lugar del dial donde estar más a gusto que a la izquierda, evidentemente. Buen tema por eso, ¿eh? Voy a ser el juez de quién va a ganar esta batalla. Primer tema, me está gustando bastante, que lo sepáis. Bueno, pues voy a luchar con todas mis armas para que también te guste lo que yo voy a hacer. Voy a empezar con Jerry Lee Lewis, en el tema que fue el primero. El primer tema que interpretó en público este pionero del rock and roll, con solo 19 años, fue en un acto que organizaba la Ford en su ciudad, y cantó una canción de Steve McGee que se llama Driving Wine School D.O.D. Y Steve McGee era uno de sus músicos preferidos, era un músico afroamericano de folk, de guitarrista. Y lo que hacía Jerry Lee Lewis desde muy pequeño era ir al Bronx a escuchar a los negros cantar. Ahí fue donde nació toda su pasión por la música, y donde acabó interpretando cosas como la que vamos a oír. Driving Wayne is Pooh, Dean o Dee. Well, I was down in New Orleans, everything's fine. All them cats is drinking that wine. Drinking that mess, delight. Now when they get drunk, they singin' all night. Drinking wine, spooty, ooty, drinking wine. Wine, spooty, ooty, drinking wine. Wine, spooty, ooty, drinking wine. Pass that bottle to me. They bind it by the gallon and bind by the quart. Buy a blackberry, you're doing things smart. Knocking out winds and tearing down doors. Drunk, drunk, drunk, keep a screaming for more. Drinking wine, spooty, ooty, drinking wine. Wine, spooty, ooty, drinking wine. Wine, spooty, ooty, drinking wine. Why don't you pass that bottle with me? Yeah. Down on the wine. Hey, hey, wine, wine, wine. Good Lord, pass that bottle to me. Big it, son, big it. Gran tema de Jerry Lee Lewis, un tipo al que admiro mucho, sobre todo desde que descubrí su disco Last Man Standing, que es de hace pues como unos 5 o 6 años y es maravilloso, simplemente. El primer tema que os he traído yo aquí a la radio encubierta, iba a decir la caja encubierta, no sé por qué, se llama All Along the Watchtower. Es un tema de Bob Dylan, un clasicazo de los buenos. Y hay veces que un clásico de Bob Dylan es mejorado musicalmente. No es muy difícil porque el tipo musicalmente es bueno, pero no lo que son no sé cómo llamarlo. Yo creo que su contenido es buenísimo, pero a veces la música, lo que rodea la música, le falla un poco. Y en este caso, Jimi Hendrix hizo una versión maravillosa de este All Along the Watchtower, que es la he querido traer aquí al programa, no porque signifique nada de principios ni nada, sino que es la primera canción que siempre ponía en todos mis programas. He tenido varios programas a lo largo de la vida, y la primera canción que ponía siempre en cada uno de esos programas era este All Along the Watchtower. Must be some kind of way out of here, say the joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there, drink my wine. Plowman, dig my earth. None will let. Nobody of it is worth. Polémicas declaraciones las de Ricard Arís, que achacaba al bueno de Bob una minusvalía musical. Hombre, no diría tanto. O sea, sea, creo que su música, es sus letras y su contenido interior de las canciones es mucho mejor que su música en sí. Kyle. Pues sí, estoy de acuerdo. Bob Dylan, más que un músico, fue un movimiento. Sí, exacto. ¿Sabes? Su letra comenzó revoluciones, pero de músico simplemente toca acordes y canta. Pero es una buena sinergia poder transferir la letra de Bob Dylan a un musicazo como Jimi Hendrix, sí, exacto. Sí, sí. De hecho, un grupo... ¿Ves ese guitar solo ahora mismo? Sí. Bob Dylan no podría hacer imposible, eso. Imposible. De hecho, tenía... Bob Dylan... Pero le estás comparando con Jimi Hendrix también, chicos. Claro, exacto. Claro. No, pero el hecho es que había una... canción de los Roxy Music, pues, que era una versión de Dylan, Hard Rain's Gonna Fall, que escuchas la versión de Dylan y piensas, hostia, pero qué desastre canción, pero es que, carajo, la escuchas con la versión de Roxy Music y te maravilla. Y tampoco es que Roxy Music sea el grupazo del año, o sea, era un grupo más o menos bueno, pero tampoco fue un grupazo, pero coño, con Dylan excelían, ¿no? ¿Qué más tenemos? Ahí se viene la segunda propuesta indie de la tarde. He querido traer a Principios Encubiertos, ese es nuestro hashtag hoy, algunos de los álbumes debut más importantes, más relevantes del pasado 2012. En esta ocasión se trata del nuevo proyecto del joven productor y DJ Orlando Higginbottom, llamado Totally Enormous Extinct Dinosaurs. ¿Cómo, esta canción... ¿Cómo es el título? Perdón, ¿puedes repetir? Que no me ha quedado claro. Esta canción es la que da título a su primer LP, Trouble. Bueno, pues tenemos aquí a las redes sociales, más concretamente a Twitter, a Sonia Bauzas, de un activo, con una participación. Que, ¿Cómo es ella? Muy activa ella, y muy participativa. Muy participativa, pues sí. Un saludo para ella. Y claro, y de momento, pues nada, lo que ha hecho ha sido pedirle a Ricard algo de Bowie, ¿no? Sí, señor, y va a caer de Bowie, y tanto que sí. También se ha encargado de llamar Bob el poeta esponja a Dylan, que ha aparecido por aquí. Y nos ha amenazado con la policía si no pones a Bowie mencionando también. Así que bueno, yo que vosotros, pues, me pondría, tranquilos ambos, que David Bowie está al caer, ¿no? Es una de las próximas, además. Bueno, pues entonces ya es turno de mi siguiente tema. Yo voy a hablar de una cosa que nunca he hecho en la radio, que es de la música surf. Y me apetecía mucho hablar un poquito, contar un poco los inicios de la música surf. El año pasado se murió uno de los que se considera precursores, que es Eddie Bertrand. Pero junto con él hay otro tema que se considera también precursor de la música surf, que es Dick Dale. Le conoceréis más por el tema de Pulp Fiction, Mr. Lou, ese reverb de guitarra ultra famoso. Bueno, pues el primer tema suyo, que se considera tema surf por toda la crítica y por toda la historia de la música, es Let's Go Trippin'. Pues decía antes yo fuera de micro, que había un hombre que se llamaba Wolfman en Estados Unidos que hacía radio encubierta, lo que como se llama este programa en realidad, y era muy interesante porque el tipo se iba de ciudad en ciudad poniendo música en una furgoneta, y claro, no le buscaba siempre la policía porque era ilegal, lógicamente, emitir rock and roll a deshoras, sobre todo en esos años, que el rock and roll era visto como un mundo de vicio y perdición, en fin, y era como una historia muy interesante, ¿no? De un disc jockey que iba en furgoneta de ciudad a ciudad poniendo música y siendo un rebelde simplemente por poner música, ¿no? Comparábamos eso con la película, que de hecho da título a este programa, y que era una historia muy parecida, pero de un barco que en aguas casi internacionales se dedicaba a transgredir la norma que había en Inglaterra y en Reino Unido de no pinchar más de 45 minutos de música al día. Ellos se iban a este radio encubierta a montar una fiesta total. Tenéis que ver la película, los que no la hayáis visto, porque además tiene un final absolutamente emocionante. La veremos, yo además no lo he visto nunca. El tema que os voy a poner ya ahora es, le tengo un cariño enorme, porque es, primero es un tema muy ecléctico, como dice Fran Arce, hablando durante la semana del programa, siempre me comentaba que la lista que había hecho yo, y de hecho siempre que se habla de la radiosfera se comenta a veces que es un programa con música muy ecléctica. Y esta que está sonando ya, The Real Folk Blues de Yoko Kanno, una artista japonesa maravillosa, es un tema que siempre da el inicio a la radiosfera y sirvió además de canción de despedida de una, de hecho salió de esta serie, una serie japonesa de anime llamada Cowboy Bebop, maravillosa también y muy recomendable, de esta, como he dicho, artista japonesa que se llama Yoko Kanno. 愛してたと嘆くにはあまりにも時は過ぎてしまった。まだ心の誇りを癒せぬまま風が吹いてる。 一つの目で 明日を見て一つの目で昨日を見つめてる。君の愛の揺りかごでもう一度安らかに眠れたら。 Maravillosa Yoko Kanno, ¿no os parece una artista fantástica? Es una compositora sobre todo de música de series y de películas anime. Cualquier diría que es un género un poco muy minoritario, pero es que escuchas a esta chica y alucinas. ¿Tú crees que alucinas. Es minoritario eso? ¿Tú crees? Totalmente. Te pregunto, no sé. No, bueno, en fin, el hecho es que la tipa es una compositora maravillosa, tiene unos temazos increíbles. Y agradecemos que los traigas aquí a esta caja encubierta, como tú la has llamado, pero que es Radio Encubierta. Y antes os hablábamos de un músico que no voy a repetir el nombre, pero que era un joven DJ que tenía 26 años. Bueno, si hablamos de discos debut y de músicos jóvenes, no podíamos perdonarnos traer al que sin duda es la revelación juvenil del 2012. Justin Bieber. Casi. Tardará en repetirse una hazaña como la del chico que vamos a escuchar. 19 años, ya lo digo. Se llama Jake Back. Ajá. Y se ha dado a conocer con joyitas como este, Two Fingers. I drink to remember, I smoke to forget. Something to be proud of, some stuff to regret. Gone down some dark alleys in my own head. Something's changing, changing, changing. I go back to Clifton to see my old friends, the best people I could ever have met. Skin up a fat one, hide from the feds. And something's changing, changing, changing. So I kiss goodbye to every little ounce of pain. Años tiene la criaturita. Kyle, ¿qué te parece? Pues sí, está muy bien. Nunca había conocido esta canción, pero la textura está genial. Como empieza con la guitarra mudada, casi nada a capela, y de repente todo la banda entra a la vez y el cambio es muy impresionante. Pues a mí es la canción que he elegido traer para esta Radio Encubierta, pero os aseguro que que este disco, que si no me equivoco se llama como él, también J Back, no sé si estoy confundido en esto, creo que no, es complicado elegir, porque es un disco muy bien hecho, muy bien producido, muy sorprendente para un disco debut, y más cuando el chico lo sacó con 18 años, tiene ahora 19, es, bueno, para cuando hablamos de inicios y de comienzos, no podía faltarnos este J Back. Claudia. Bueno, continúo. Yo me voy a trasladar, nos vamos a trasladar todos a 1969, a esa tarde en la que comenzó el Festival de Woodstock, y en la que abría las actuaciones Richie Havens, aparecía en el escenario para inaugurar el que sería el festival pues más grande, ¿no?, de todos los tiempos. El más mítico de todos, sin duda. Pues este músico había crecido en Greenwich Village, de Nueva York, en el mismo barrio que Bob Dylan o Joan Baez, y tenía temazos como este Minstrel from Gold. Dedicada a Sonia Bouzas, una canción de 1970, uno de los primeros discos, y por eso la hemos traído, de un hombre que tiene, no sé si tiene muchos principios, pero es un artista sin igual, sin duda. Es el señor David Bowie. La canción se llama The Man Who Sold the World. Fue versionada por los Nirvana, que para mí es sin duda un símbolo de mi adolescencia. Y la verdad es que es un tema que lo escuchas una vez y te fascina, la escuchas dos veces, te encanta, y a la tercera ya no puedes dejar de escucharlo, ese The Man Who Sold the World, en esta ocasión interpretada por David Bowie en directo en un concierto de la BBC de 2002, si no recuerdo mal. Thank you. recordábamos antes que el Twitter de Ágora Sol Radio, como siempre, está abierto hoy más que nunca a vuestras peticiones. Con el hashtag Principios Encubiertos podéis pedirnos vuestras canciones acerca de principios, inicios, primeras veces, álbumes debut, etc, etc, etc. Ya nos ha llegado una, es de @palomapalacio. Correcto. Que nos pedía una canción que se llama The First Cut is the Deepest. Y que no nos ponía en qué versión la quería. Hemos cogido la original, la de Cat Stevens. Pero hay otras, ¿verdad, Kyle? Sí. Tengo la vergüenza de admitir que pensaba que esta canción era de Sheryl Crow antes de este programa. Bueno, pues, tú la conocías, yo no, ¿ves? Yo tampoco sabía que era de Cat Stevens. Entonces llevo ventaja. Sigue siendo el más listo de la mesa. Sí, sí. Escuchamos Cat Stevens, The First Cut is the Deepest para Paloma Palacio. I would have given you all of my heart, but there's someone who's torn it apart, and she's taken almost all that I've got. But if you want, I'll try to love again. Baby, I'll try to love again, but I know. The first cut is the deepest. No se terminaría de entender que estos chicos no apareciesen por aquí, en nuestro debut, ya que al fin y al cabo este programa es una versión exclusivamente musical de nuestro queridísimo Agora Pulp. Esta canción se editó precisamente hace 19 años, el mismo año que nació Jake Buck, que hablábamos antes de él, y pertenece al álbum His and Hers. Do you remember the first time? Estos son los Pulp. Still you bought a toy that you Clau, ¿tú qué edad tenías en 1994? Siempre me tiene que caer alguna pregunta de esas. Pues mira, tenía 6 añitos. ¿6 añitos? Sí. Qué bueno. Y es la que pone la parte clásica del programa, lo dice todo. Pues sí, sí, dice bastante de vuestros gustos musicales. Oiga, oiga, señorita, un respeto. No, fuera de cachondeo. Mira, estos son bastante más viejos que yo. Y han aguantado muy bien el tirón, porque a pesar de ser, que vamos a escuchar ahora, a pesar de ser uno de los clásicos del rock de los 60, se mantuvieron fantásticamente haciendo hasta, por ejemplo, 1985, temas como este Do It Again. Ese título se tomó para hacer un documental que versaba sobre la música de los Kings y que se publicó en 2010 o así. Es una peli documental muy recomendable, y el director es Robert Patton. Entre el reparto está Zooey Deschanel, que a Fran Acetti, presente, le encanta. Un beso desde aquí. A ver si te llega. Escuchamos Do It Again. Que Zooey Deschanel y Katy Perry, ambas cantantes, una es mejor que otra. ¿Cómo? No voy a decir, son iguales, clavadas, físicamente son clavadas. La que es clavada es Zooey Deschanel a su hermana, como es lógico. No, hombre, no, pero es muy parecida. Pero más no, no estoy de acuerdo, porque aparte la hermana, que es la protagonista de la serie Bones, tiene un rostro mucho más cuadrado que ella. Y ella no tanto. Katy Perry tiene cara de sapo, tío. Es una discusión que hasta que nuestros oyentes, yo creo que nuestros oyentes deberían decidir buscar en Google Katy Perry y Zooey Deschanel y verán fotos en Google de ambas juntas y dirán si no son hermanas gemelas o no. Hacer una cosa, poner por Katy Perry, Zooey Deschanel, borrar Katy Perry y seguir con la búsqueda, por favor. En fin, vamos con el siguiente tema. No aporto mi opinión. Pues el próximo tema es de un grupo bastante reciente, muy reciente de hecho, que se llaman Two Door Cinema Club. Tienen un tema, I Can Talk, es rock y pop indie de lo más nuevo que hay. Y me encanta y lo he puesto porque Jesús Gallego, director del programa Ser Deportivos de la cadena Ser, siempre presentaba el programa, es un programa deportivo en el que hay mucha música, y siempre ponía, antes de poner esta canción decía, empezamos. And clever minds will choose. You get a lot from this. With tongue and arrogance, it's not appropriate. Don't think that this is it. Time. common view. I guess it's lost on you. Otros que no podían faltar en una noche como esta son los chicos de Chinese Christmas Cards. Ajá. Porque si hablamos de álbumes debut, también hay que ver un poco a nuestro ombligo, a nuestro país y ver qué se ha hecho aquí. Y aunque cueste creerlo, esto que vamos a escuchar está hecho en Barcelona. Son Chinese Christmas Cards y esto es Dreams. I woke up streets of Bangkok, and then I fell asleep and moved to somewhere else. We would run away smoking cigarettes, walking through the walls and changing our names. We would play the song and radio cassettes. Wake up again, just because dreams come true. If one thing that they can come true, leave your dreams, you don't need to fall asleep. Dancing on the sun, we will go there when we fall asleep. Dancing on the night, we will be there and dance all night long. Dancing in the dreams, yes, that is possible. Yes, that is ciudad, Ricardo, ¿qué te parece? Pues me parecen fantásticos, me parece un temazo este, la verdad. Te comentaba fuera de micro que estabais empatados porque con los Kings Clau ha remontado. Ahora vuelves a ser tú en cabeza, pero aquí hay que a ver cómo remontas tú. A ver qué. Pero, escucha lo que viene a continuación. A ver, sorpréndeme, a ver no qué. No sé si te gustará, pero vamos a calmar un poco las aguas de esta. Se puede la tirita antes de la herida ya. Voy a explicarme, por favor. Un poquito de tregua. No interrumpa, por favor. Además, hablar eso. Lo que vamos a escuchar a continuación necesita calma, silencio, porque como decía, se calman las aguas en la cubierta de esta radio. Venga, a ver. Mira, silencio. Mira. Y la radio cubierta debería llamarse este programa. Por el barco, digo. La radio de Shannon. Dale, Clau. Navegamos dejándonos llevar por aguas tranquilas, por aguas do marzo. Un tema que interpretaba Elis Regina en este disco de Elis y Tom, uno de los mejores álbumes de Bossa Nova. Ella fue impulsora del llamado tropicalismo junto a Caetano Veloso. Y fue también bastante crítica con la dictadura brasileña en los 60. A ver cómo suena. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É o resto de toco, é um pouco sozinho. É caco de vidro, é a vida, é o sol. É a noite, é a morte, é o laço, é o anzol. É peroba do cão, é o nó da madeira. Canga, gandê, é uma tita pereira. É madeira de vento. É um mistério profundo. É o queira ou não queira. É o vento ventando. É o da comida. É a chuva chovendo, é conversa ribeira das águas de março, é o fim da canseira. É o pé, é o chão, é a mastradeira, passarinho na mão, pedra de atiradeira. É uma ave no céu, é uma ave no chão, é um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão. É o fundo do poço, é o fim do caminho, no rosto o desgosto, é um pouco sozinho. É um estrepe, é um pé, é uma ponta, é um ponto, é um pino, pingado, é uma cor, é um ponto, é um peixe, é um gesto, é uma prata brilhando, é a luz da manhã, é o tijolo chegando, é a lenha, é o dia, é o fim da picada, é a garrafa de cana, estilhaço na estrada, é o projeto da casa, é o corpo na cama, é o carro enguiçado, é a lama, é a lama, é um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã, é um resto de mato, na luz da manhã, são as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. É José, é um espinho na mão, é um corte no pé, são as águas de mar. Brutal. Escucháis de fondo la guitarrita de Kyle, que estará con vosotros en unos pocos minutos tocando su primer tema. Sí, sí, sí. Y que apuntaba muy bien que es Tom Jobin el que canta con Elis Regina en este sí, álbum. Sí, es algo que no se puede negar. No. Aunque cantaba él, no se puede negar. Y que fue uno de los mejores discos de Bossa Nova, pues tampoco. Un temazo, la verdad. Habéis vuelto, se lo decía fuera de micro y es cierto. Estáis empatados otra vez, Clau y Fran, en esta competición, en este combate de musical de esta semana de la radio encubierta, o cubierta, o la caja cubierta, o la caja lo que sea. Atente al guión. Me tengo el guión. Venga, va, voy a ir por la siguiente canción, que habla de un nacimiento. El nacimiento de un hijo de un gran... cantante, bueno, más que un gran cantante, un gran showman llamado Axl Rose, que cuando está en el apogeo de su vida musical con los Guns N' Roses, compuso y hizo de él un super éxito, ese gran Sweet Child of Mine. We'll be right back. llegamos al ecuador de esta radio encubierta. Tenemos todavía otra hora por delante de buena música, otra hora para que Ricardo siga rellenando esa quiniela. Pero ahora que hemos llegado a la mitad del programa, es momento de escuchar a Kyle. ¿Con qué, Kyle? Hola, esta canción es una original, se llama Today's the Day. Y básicamente la moraleja de esta canción es que si no estás contento con algo en tu vida, tienes tu propia elección de cambiar algo. Lo compuse cuando estaba trabajando en un curro que me disgustaba y estaba aburridísimo con la vida. Y de repente me di cuenta que era mi propia elección de cambiar algo por mi propia cuenta. Así que pues dejé ese trabajo y dejé mi país y estoy aquí. Así que se llama Today's the Day. Si quieres hacer un cambio, hoy es el día para hacerlo. Same. I find myself at my wit's end. I know today I'll hate tomorrow, but it's my job just to pretend I'm happy. Running out of steam and coffee, my back's a pain and my feet ache. I feel my soul as it leaves my body, a little more each time I wake. But can't you see you're perpetuating? When you keep on waiting, you got to be the change you seek. You can make it happen if you take the first step. Today's the day. Today's the day. Shelf. I cannot wait to see tomorrow. Made a difference for myself. Can't you see you're perpetuating? When you keep on waiting, you got to be the change you seek. You can make it happen if you take the first step. To make your life complete. Endless keep complaining as they keep on sleeping. Today's the day. Today's the day. Today's the day. Y ahora podemos continuar con este barco en alta mar. Y podemos hacerlo con otro de los grupos que no podían faltar cuando hablamos de Agora Pulp. Otro de los grupos de cabecera, no solo de este programa, sino de muchas personas de esta radio, incluido Kyle, lo sé de buena tinta. Hoy os traemos una canción del álbum Hail to the Thief de 2003 y que viene que ni pintada para un topic como el de hoy, principios encubiertos. Vamos con Radiohead y Where I Am, You Begin. There's a gap where I am, you begin. I'm sorry for también Claudia estará de acuerdo en que Radiohead es un grupo potente. Está claro. No, no voy a entrar en polémicas aquí. Muy bueno, muy bueno. Sí, pues nada, yo me voy a la otra esquina de la música con mi espacio reservado para las mujeres, que creo que están faltando un poquito aquí. La verdad es que hoy ha habido muy pocas. Cierto. Sí, así que vamos a escuchar a una grandísima precursora de la música popular chilena, la que es Violeta Parra, que es el día 5, si no me equivoco, se cumplieron 40 y pico años desde su desaparición. Y nos deleitaba con este tema que escribió un año antes de irse, Gracias a la vida. Lucero, que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco. Y en el alto cielo su fondo estrellado, en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído, que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, padre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto. La primera mujer de la tarde-noche, ¿eh? Y en castellano, y en castellano, además. Apuntaba Fran Arce. como en castellano, es la siguiente propuesta, Ricardo Arís. Sí, señor, una propuesta que la tenía un poco para el final, porque no es, o sea, es un grupazo, sin duda. Además son de mi tierra. Uh-huh. Son los Love of Lesbian, tienen un temazo que se llama Club de Fans de John Boy, que significa un poco el inicio, en el sentido de que es una canción, el Club de Fans de John Boy, muy para adolescentes, porque es claramente una canción de dedicada a los fans, ¿no? Prácticamente a una chica que es un muy fan de un, no, mentira, es la historia de un chico que va con su novia a un concierto. Lo que hacemos todos los hombres es ir a sitios que nos importan un pito, pero vas por la novia, y en ese momento dices, uf, tengo que escuchar al cantante este que le encanta a mi novia y yo lo odio a matar. Pero poco a poco, durante la canción, vas notando cómo el chico va siendo absorbido por el encanto de John Boy, un artista magnético, boreal y muchas cosas más que dicen durante la canción. Y que sin duda es un temazo, ¿no? También me recuerda, es clase, lo he puesto para los como unos principios, como los inicios, pues es una canción claramente adolescente, ¿no? Que es en esos primeros momentos, las primeras novias, primeros conciertos a los que vas y primeros grupos que te encantan musical y artísticamente y estéticamente también incluso. Todos los raros fuimos al concierto del gran telepata de Dublín. Media hora antes invadimos el metro, yo iba obligado y tú en éxtasis. Y tanto estaba 8 como 80 a los fanáticos de John Boy. Frente al estadio ya cantabais sus temas, primeras filas vuestra obsesión. Decíais que John Boy era boreal, algo ambiguo y de infancia gris. Sinceramente yo lo detestaba hasta morir. La luz se desmayó, ¿con cuál van a empezar? A ti te daba igual, dijiste acertarla. Es imposible que haya estado en tus infiernos, es imposible, no, misterio. Y quien tuviera su don, sería posible conocerte más por dentro. No lo conseguiré, saber más de ti. Yo no soy fan, otro fan de John Boy. Odia John Boy, tú odiarás a John Boy. De aquellas masas era el gran insecto. Tiene poderes, llegaste a decir. Que lleva media vida huyendo, quizás le pasa lo mismo que a mí. Había expandido su emisión global desde Lima hasta Reykjavik. Y sin embargo a quien tenía cerca no podía transmitir. Mirada universal, de alcance personal, me hipnotizó por fin con su verso letal. ¿Cómo es posible que haya estado en sus infiernos? Es imposible, o no, misterio. Y que tuviera su don, sería posible conocerte más por dentro. No lo conseguiré, nunca sabré. Si yo no tengo su don, si yo no tengo su don. Y ahora ya soy otro fan de John Boy. Y además es una canción muy bien traída, porque a todos los que somos fans de Love of Lesbian, este disco que hemos escuchado muchísimas veces, este 1999, supongo que hemos jugado a ponerlo en orden. Sabéis que este disco habla de la historia de una pareja en toda su trayectoria, ¿no? Desde los comienzos ilusionantes hasta la ruptura final, pasando por reuniones de familia, pasando por discusiones. Pues yo creo que esta sería la primera canción de esa historia, posiblemente. Teniendo en cuenta el espectro de ese disco, yo creo que este sería el inicio de la historia de amor, como tú decías, cuando vas con tu novia a sitios que, coño, tal vez no irías, ¿no?, en otra ocasión. En la vida, vamos, ni borracho ni harto vino. Pero luego, ¿qué pasa? Que luego descubres que igual tu novia no está tan equivocada y te acabas enamorando musicalmente de este tipo, John Boy en este caso, o de lo que sea que vais a ver juntos, ¿no? Eso es. Más que nada también es, yo creo, el hecho de ir juntos a un sitio y compartir ese espacio que en principio cada uno suele hacer por solitario, pero luego cuando vas en pareja la manera de ver las cosas cambia un poco, ¿no? Y te atrapa. Eso es. Bueno, pues seguimos en la radio encubierta y lo hacemos con el que posiblemente sea uno de los grupos que mejor han sabido aunar los estilos que esta noche se debaten en duelo. Indies y oldies. Lo mejor del folk, del country, de Dylan, de Neil Young, pasado por un filtro de sonido muy especial y por la voz fantástica de Jeff Tweedy. Ellos son Wilco y esta canción, de su álbum doble de 2000, Being There, habla de una primera vez muy especial, aquella en la que regresas, después de mucho tiempo, a tu barrio de toda la vida. Una sensación extraña que ellos relatan de esta manera. Esto es Misunderstood, esto es Wilco. you touch turns to lead. You think you might just crawl back in bed. The fortune inside your head. I know you're just a mama's boy. Positively unemployed. So misunderstood. You're so misunderstood. Altísimo, y yo voy a compensar un poco lo que he hecho, los temas más relajados que he puesto en mis otras dos intervenciones, con un poquito más de potencia, de los Saicos, un grupo peruano que sin saberlo inventó el punk. Solo duraron 2 años, del 64 al 66. Como todo buen grupo punk. Y a día de hoy pues son referente para grupos como los Black Lips. Y son, de forma unánime para la crítica, los precursores del punk. Así que el punk nació en Perú de la mano de los Saicos, con este Demolición. Para empezar algo nuevo hay que demolerlo, ¿no? Pues por ahí, traído por los pelos, Demolición. Felicidades por este tema, Clau, es un temazo. Acabas de superar a Fran por el momento. Vas ganando, ahora mismo vas ganando, amigo. Sí, me ha encantado. Ascendiendo en el ranking, a la derecha del ring. A la derecha del ring con 95 kilos. En cada pierna. Yeah. Sí, señor. El próximo tema es un tema de los Smiths, que se puede considerar, algunos los consideran al menos, los precursores de lo que sería el pop indie británico, que nacido, el pop indie que vivimos hoy, digamos, nació un poco con los Smiths, o nació también con otros grupos como... el de Robert Black, que eran los Pixies, no me salía el nombre, y otros grupos parecidos, un poco chalaos, bastante chalaos en realidad. Y yo creo que The Smiths y este The Boy with the Thorn in His Side es uno de los precursores de este movimiento que tanto nos fascina y que tanto nos gusta aquí en la Radio Encubierta y en Agora Sol Radio. Don't believe me. How can the say those words, still they don't believe me. And if they don't believe me now, will they ever believe me? And if they don't believe me now, will they ever, ever believe me? Oh, no. La gran Sonia Bouzas, que nos está escuchando desde el principio del programa, nos ha pedido una canción por Twitter. Bueno, estaba muy activa, pero una de las cosas que ha hecho, aparte de pedir varias cosas que no voy a mencionar, ha sido pedirnos una canción. Efectivamente, me ha pedido Lemonade de Coco Rossi. Oh. Así que... Que suene Lemonade de esa Coco Rossi. Gracias, como no, a Sonia Bouzas por estar al otro lado, siempre al otro lado, desde hace 2 años ya, ¿eh? Más o menos. Yo sí. Recuerdo en Montera ya dándolo todo. ¿Eh? Era una parte de... Y es, ha sido siempre una parte más de Agora Sol Radio. Sí, lo es. Aunque no la hayamos visto nunca en persona, pero sí, sí, sí. Bueno. Yo no, al menos. Tú no sé. No. Bueno, es verdad, eso es debatible. Dejamos el debate aquí mejor. Muy y bien. Pasemos a la siguiente canción, amigo. Pues mira, vas a escapar como esta canción. La primera vez que escapé, así se llama el primer single del último disco de Matthew Ward, el 50% de Xiang Him, mm-hmm. junto con Toby de Chanel. Grandes. El disco se llama Wasteland Compilation y esto se llama, ya lo he dicho, The First Time I Run Away. First time I ran away, I saw faces in the trees. I heard voices in the storm. They said, "Ooh." Pregunta para Kyle Schiffer, aquí a mi derecha. Si yo digo Hari Hari Hari Ha, ¿qué respondes? Pues a Hori Hori Hori Ho. Pues eso es lo que vamos a escuchar, a Cab Calloway y el jazz de su orquesta, que fue una de las más populares en los años 30 o 40 en Estados Unidos, con este tema versionado no sé cuantísimas veces, quizá la más famosa de los Blues Brothers. Exacto, los Blues Brothers. Es Smitty and the Moocher. Folks, here's a story about Minnie the Moocher. She was a low-down, hoochie-coocher. She was the roughest, toughest frail. Minnie had a heart as big as a whale. Heidi, heidi, heidi, ho! Heidi, heidi, heidi, ho! Racing horses. Each meal she ate was a dozen courses. Algo notable de esta canción es que es la primera vez grabado del uso de sílabas sin sentido, también conocido como el scat, que empezó un movimiento en el mundo de jazz. Wow. Ahí va el dato relevante de inicios, que era el tema de esta canción. Y aprovechamos para recordar que si queréis pedir canciones tenéis que usar el hashtag principios encubiertos. Muy bien, Ricardo. La siguiente canción tiene muchas razones para ser de inicios. La canción es Crazy Little Thing Called de los Queen, en esta versión versionada por Robert Plant y los Queen en el concierto homenaje a Freddie Mercury como 6 o 7 meses después de que muriera. ¿Por qué son inicios? Pues primero porque es un claro rock and roll, un típico clásico rock and roll, que rock and roll, como no, es el inicio de la música pop, digamos, o rock más básica, blanca. También podríamos decir que Crazy Little Thing Called, pues bueno, quiere decir que Robert Plant intervino en este concierto y cantó dos canciones, una espantosamente, que fue Innuendo, y otra muy bien, en la cual recuperó su prestigio en ese concierto, que era este Crazy Little Thing Called, que estamos escuchando ya y que suena así de bien. This ain't color, it cries in a cradle of night, and it swings. Woo! It shakes all over the night, dear, it's gotta lock it. There goes my baby. She knows how to rock and roll. She drives me crazy. Got a cocoa sweat. Oh, I gotta be cool. Relaxing. Yeah, here. Ooh, give her my track. Keep the back seat. Oh, yeah, try. The beagle and the ride of a morning fight until I'm ready. Hope's a little thing. We'll be right back. cool, relax, get him, get on that track, do the bouncing, hit track, take a long ride on the morning bike. Brutal este tema, sí señor. Llevamos ya una horita y media de Radio Encubierta. Estamos afrontando la recta final y volvemos a la esquina del ring que pertenece a los indies. A este lado del ring. Y como estamos en alta mar, había que tener algún grupito de costa también. Sí señor. Ellos son de Getxo. Y desde su nacimiento, como grupo en 2002, han firmado... Su canción preferida es In the Getxo, ¿verdad? Chiste del año. En fin. In the Getxo. Han firmado, digo, algunos de los discos y canciones más interesantes de los últimos años. Posiblemente una de las más destacadas sea esta, que se llama The First Girl Who Got a Kiss Without a Please. ¿Qué significa, Kyle? Pues la primera chica que recibió un beso sin que le pidiera por favor. Decía Kyle que podía traducirse algo así como la primera chica a la que robaron un beso, que me ha gustado muchísimo eso. Sí, sí, sí, eso quiere mejor. Bueno, pues ellos son We Are Standard. Buenas, buenas, esta gente. Estamos acercándonos al sábado y que se note, ¿eh, chicos? Yeah. Bueno, voy con mi turno. Sonia Bouzas pedía antes una voz negra. ¿Sí? Una voz de hombre negra, una voz potente. Y yo traía al señor James Brown, que no podía faltar. Hombre, gran, como él. James Brown. Y como la cosa va... y como el tema es cosas nuevas, inicios... Pues solo por el título de la canción y por darme gustazo de escucharle, sí, he cogido Papa's Got a Brand New Pack. Bueno, pues el mérito de esta canción, bueno, de muchos otros, o el inicio, el hashtag de inicio de esta canción, es que hasta el momento James Brown lo que hacía era más cantante de soul, que ya de por sí tenía mucho éxito, pero a partir de esta canción es donde se notó más el funky, porque la música primaba por encima de su voz. Uh-huh. Entonces aquí es donde ya se empezó a ver el James Brown que conocemos hoy. Como decíamos, nos acercamos al final de este programa. Quedan dos propuestas por cabezas, no sí. He contado mal. ¿Con qué estás enfilando tu recta final, Ricardo? Estoy enfilando con Leonard Cohen, un tipo que algunos dicen que es un poco como Luis Jack, es decir, para dormir a las cabras, pero me parece fascinante. Es un cantante maravilloso, compositor sobre todo maravilloso, alguien le llamaba el bardo del siglo XX. Es decir, Bob Dylan tocaba mal y este chico canta mal, ¿o cómo es la...? La cosa es que... ¿A quién más quieres cargarte, no? y mira que los admiro a ambos muchísimo, pero bueno. Vamos a ir con un tema que no es sin duda no es su mejor tema, pero un tema que me gustaba mucho. Sin duda el primero que conocí, que se llama First We Take Manhattan, que es una canción que un poco parodia a un grupo terrorista alemán llamado la facción del Ejército Rojo. Y por eso dice eso de First we take Manhattan and then we take Berlin, como diciendo, vamos a por todo el mundo entero, ¿no? Y la verdad es que se burlaba de ellos con una clase y un arte maravilloso. Este señor Leonard Cohen, un hombre a quien vale la pena seguir todas y cada una de sus canciones. I'm guided by this birthmark on my skin. I'm guided by... I'm guided by the beauty of our weapons. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. You're worried that I just might win. You know the way to stop me, but you don't have the discipline. How many nights I prayed for this, to let my work begin. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. Continuamos en la radio encubierta. Los cuatro que estamos en la mesa tenemos una oportunidad más de... Bueno, vosotros dos en realidad, participar. Yo no gano en esta. Yo decido, de hecho. Cierto, y también escucharemos a Kyle tocar la canción. Cierto. Correspondiente al estilo ganador. Que gane, efectivamente. A ver, estáis más o menos... A ver, vas ganando tú, Fran, debo confesarlo. Pero no vas ganando por mucho. Vas justito. Pero ganando, pero justito. Así que... No vas a hacer que me sienta mejor, Ricardo. No, digo, si vas a poner lo bueno, que sea lo mejor ahora mismo, que tengas la última carta. El as en la manga tienes que sacarlo ahora. A ver qué me sí, sale. Es tan subjetivo. Que para mí puede ser. Por cierto, mejor. Me ha encantado los... ¿Cómo se llamaba el grupo punk chileno? Los Saicos. Los Saicos me han encantado. O sea, es un tema que me ha fascinado porque... no me lo esperaba, o sea, me pensaba, he ido los Psychos, uy, a ver qué me va a poner esta mujer ahora. Y no, has ganado muchos puntos en esa canción. Bueno, continuamos y esta es mi última propuesta de la tarde. Hablamos de álbumes dobles anteriormente con el Being There de Wilco, y juntando eso con álbumes del último año nos sale, la ecuación es fácil. Álbum doble que haya destacado el último año: Noche Eterna, Días No Vividos, Love of Lesbians, que repiten en la tarde de hoy y que estuvieron hace unos meses en Agora Pool presentando precisamente este disco. Y traemos la canción que cierra ese Noche Eterna, Días No Vividos. ¿Por qué? Porque tiene una reflexión muy interesante que quiero compartir con vosotros. Ok. Luego la comentamos. Ah, vale. Lo importante no es tener principios, es tener finales. Love of Lesbian, Toros en la Wii. Fantástico. Lo has dejado muy alto, Fran, esto, de verdad que sí, lo has dejado muy alto, muy buen final. Sí, ¿Con qué nos quedamos, chicos? ¿Principios o finales? ¿Qué es más importante? Hombre, lo importante es la historia completa, ¿no? El recorrido, el camino que haces por medio, que es más importante que el principio y el final. El principio, yo que soy muy maquinador, es algo que planifico muchísimo. Pero claro, igual hay gente que lo que prefiere en un principio es improvisar completamente y seguir un camino que sea donde sea, ¿no? Pero vamos, no sé qué pensáis vosotros. Pues yo creo que quizá los mejores principios son los que no se planifican, ¿verdad? Como decís. Cierto. Es la trama más que el desenlace. Correcto. Amar la trama más que el desenlace, ¿no? Te falta una canción, Clau, para ganar el concurso. Pues de esta de principios casi improvisados, sí. Voy a acabar con John Coltrane, que está listo muy alto. Está. Me da igual lo que digáis aquí. Bueno. Veamos qué puedes decir. Apoyo. Acabo con el álbum My Favorite Things, que publicó en el 61, y que por primera vez interpretaba al saxo soprano, y que fue un exitazo de ventas y lo mejor de toda su carrera. My Favorite Things. Son cool. Hay que decir que esta primera edición de la Radio Encubierta ha estado muy muy disputada. Lo que empezó como un homenaje a Soul Kitchen, que se llamaba Pulp Kitchen, ha variado en un formato maravilloso, que es como una especie de combate musical entre dos estilos, el oldie y el poppy, o el oldie y el indie, como quieras llamarle. Ha estado muy disputado. Voy a poner una canción de Nina Simone ahora mismo y mientras suena la canción me voy a pensar quién es el ganador. Más o menos lo intuyo, pero bueno, voy a reflexionarlo bien. La canción de Nina Simone que voy a poner ahora mismo es Here Comes the Sun. Es una versión de los Beatles maravillosa. Pongo Nina Simone porque si hay alguien con principios en este planeta y más en el mundo musical, era sin duda Nina Simone, una tipa increíble y que vale la pena seguir su biografía y toda su música, sobre todo, que era maravillosa, en mayúscula, bold y totalmente aumentado en tamaño 200. Comic Sans 200. Muy hortera, pero joder, que una tipa increíble, sinceramente. Esta canción es como un amanecer, Here Comes the Sun. Qué mejor manera de comenzar el día que con esta canción. Little darling, it's been a long, cold and lonely winter. Little darling, it feels like years since you've been here. Here comes the sun, little darling. Here comes the sun, I say, it's alright, it's alright. Little darling, the smile will return to the faces now. Little darling, it seems like years since you. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, feels like years since you've been here. Here comes the sun. I'm so glad to see it. I see. Y sobre esta melodía maravillosa de piano de la gran Nina Simone, voy a decir que ya tenemos un ganador del primer programa. Supongo que hay nervios en el estudio de Ágora Sol Radio, porque los primeros programas son importantes y a veces dicen que quien gana la primera vez ya ha ganado medio partido. Pero no estoy de acuerdo, porque este programa es muy largo, va a haber muchos participantes, muchos invitados, y estoy seguro que tendrán ambos tiempo de recuperar lo perdido. Y aún así, debo decir que si tuviera que poner notas a los dos, serían un 9,5 y un 10. Bueno, no, tampoco tanto, no nos pasemos. Pero un 9 y un 8,5, sí. Y bien ganados, además. Así que esta semana, el ganador de la primera radio encubierta... Lo estoy haciendo largo por joder un poco, que lo sepáis. El primer ganador de la radio encubierta es Fran Arche. ¡Campeón de hoy de la radio encubierta! Bueno, yo toda mi enhorabuena, porque tengo que decir que él venía un poco con miedo y muy convencido de que iba a perder. Sí, eso es verdad, es verdad. Y la verdad es que nos ha sorprendido. También yo creo que también es una táctica de... No, bueno, igual no gano seguro, porque claro, hay muchos oldies y los lados son muy buenos, pero nos ha... Se ha puesto la venda antes de la herida y la verdad es que le ha ido muy bien. Ha sido una gran táctica y felicidades, Fran, por este primer... Muchas gracias, Ricardo. Enhorabuena. Thank you. Dedico este primer premio de la radio encubierta a mi mamá. Bueno, y a Kyle, por especialmente porque es la persona que va a cerrar esta radio encubierta amoldándose al resultado final. Si hubiera ganado Claudia, tocaría un oldie, como he ganado yo... tiene que tocar un indie. ¿Qué te has preparado, Kyle? Vale, pues hablando de comienzos, pensaba en cantar el primer grupo de mi preferido grupo de indies. Es Creep, de Radiohead. Muchas gracias. Sí. When you were here before, couldn't look you in the eye. You're just like an angel. Your skin. skin makes me cry. You flow like a feather. Don't care if it hurts, just wanna have control, want a perfect body, I want a perfect soul, I want you to notice. I'm not around. I wish I was special. You're so fucking special. But I'm a creep. I'm a weirdo. What the hell am I doing? Don't belong here. Whoa, whoa, she's running out again. She's running out. Run. Así hemos llegado al final de esta primera radio encubierta. Un placer, Claudia. Un placer, un lujo acabar siempre con Kyle. Gracias, gracias. Gracias por invitarme. Nada, invitado no, eres miembro ya del equipo de Radio Encubierta. El invitado sí. De esta noche ha sido Ricard Arís. Ricard, muchas gracias por haber venido. Ha sido un placer indescriptible haber venido aquí y estar dos horas de música con vosotros. Maravilloso. Pues recordar, cada 15 días, Radio Encubierta, alternaremos con Agora Pool, que volverá el viernes que viene. Esperamos que os haya gustado. Y ahora, en Agora Sol, segundo programa de los chicos de Sangre Fucsia. Las chicas, más bien. Las chicas de Sangre Fucsia, correcto. Que ya están esperando en bambalinas. Os dejamos con ellas. Un auténtico placer, chicos, haber estado a este lado de la radio y teneros al otro lado. Recordamos que las tres personas que han participado en este programa, Sara San, Paloma Palacio y Sonia Bouzas, entran en un concurso. Cuando estemos en 15 peticiones, sortearemos quién de esos 15 viene aquí, a la Radio Encubierta, a pinchar con nosotros. Ya son 3, los posibles candidatos. Así que un abrazo muy fuerte para todos y gracias por haber estado ahí esta noche.